nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos tales cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Amigos de Radio Comunitaria Cuyún, acá en el 89.3 de su dial. Este es un nuevo programa de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Retomando la temporada 2021 y bueno, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Bueno, un saludo muy grande a todos los amigos y compañeros de Radio Comunitaria de Cuyún, que bueno, que empezamos en la semana pasada la transmisión habitual de casi la totalidad de los programas que tenemos en vivo. Y bueno, un nuevo año, una nueva etapa radial, y bueno, esperemos que sea un buen año a pesar de la pandemia, a pesar de este maldito virus que nos tiene acotados en muchas actividades a todos los argentinos y argentinas, y a todos a toda la humanidad hasta ahora, ¿no? Bueno, acá, como siempre, tratando de ocupar un lugar, de tratar de transmitir la palabra de los que... Mal se dice sin voz, porque los trabajadores tienen voz. Lo que no tenemos los trabajadores es la posibilidad y el acceso inmediato, rápido, o a la difusión masiva de nuestros pensamientos y de nuestros padeceres, ¿no? Y si no, lo que se muestra es lo que el sistema... este sistema opresor que tenemos, que nos gobierna, que nos explota a diario en la provincia, en el país y en el mundo, es lo que ellos quieren que podamos y aconsejan que podamos ver, ¿no? Siempre limitando, siempre coartando, siempre mochando la información. Y nosotros acá en Mendoza tenemos una situación, por demás, agobiante para los trabajadores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de los docentes mendocinos, que, como todos los años ya últimamente, tienen que empezar el ciclo lectivo con medida de fuerza, con reclamos. Este año, aún más fuerte que otros años, y la respuesta ha sido bastante importante por parte de los trabajadores docentes en el apoyo que ha habido al paro de 48 horas convocado, digamos, por la organización gremial SUTE, que es la que los nuclea. A pesar de que el director general de escuelas, que vendría a ser un ministro de educación en la provincia, diga que el sindicato no representa a los trabajadores. Bueno, ¿Por qué dice eso este cretino del director general de escuela? Y porque la dirección actual del SUTE, que ya lleva prácticamente 3 años, ganó en una pulseada muy, muy, muy cortita con otras 2 listas, y de alguna manera se alzó con el triunfo por muy pocos votos sobre las otras 2 listas que en ese momento una defendía su titularidad, que la famosa Celeste, y la otra, no sé si era azul naranja, no me acuerdo ya el número, el color que tenía, que salió y fue también prácticamente una ruptura de esa conducción celeste que tuvo por año la provincia de Mendoza, y que de alguna manera había generado ya con su prolongación en el mandato situaciones, digamos, ya burocráticas que el común de los afiliados rechazaba, por ejemplo. Por eso el frente multicolor, el frente que sostenía a esta nueva dirección del SUTE fue, digamos, que entrando a partir de esa ruptura que hubo entre la lista que hasta ese momento, que eran la lista celeste, que eran los justicialistas kirchneristas que controlaron el gremio por muchos años, se venía quebrando y se venía perdiendo, digamos, consenso entre las bases. Quizás por eso diga este fulano que esta dirección no representa a todos los trabajadores. Bueno, lo mismo podríamos decir nosotros, que este gobierno no representa a todos los mendocinos, porque si bien ganó las elecciones, no lo ganó disculpen, estoy cerrando el volumen de mi celular. No lo ganó con el 100% de los votos. Entonces podríamos decir, este gobierno no nos representa, tampoco. Bueno, pero este es el juego de la democracia burguesa, ¿no? Algunos interpretan los números y los porcentajes a su antojo. Entonces este señor Tomás dice que el sindicato, la conducción actual del SUTE, producto de este frente multicolor que ganó las elecciones ya hace 3 años, él dice que no representa a su afiliado. Entonces, y por eso él hace lo que quiere. Fíjense, él hace lo que quiere. Ni siquiera es capaz de consultarle a los que no se sienten representados por el sindicato qué es lo que pretenden, qué es lo que desean y qué es lo que necesitan. Bueno, estas son las reglas del juego de la democracia burguesa, ¿no? Bueno, por eso decíamos, en esta provincia, situaciones como los trabajadores de la educación del Estado con sueldos pobrísimos, o sea, pobrísimos, sí, porque están por debajo de la línea de la pobreza. Para no ser pobre en este país, en esta provincia también, está el INDEC que mide lo que son la canasta familiar básica, que hoy está situada arriba de los 54.208 pesos, y bueno, redondeando podríamos decir que está en los 55.000 pesos. Eso fue a diciembre de 2019, estamos ya a marzo, ¿no? Con inflación del 2 y 3% mensual que ha habido en estos meses. Bueno, y eso por un lado. Y por otro, también tenemos a los trabajadores de la salud, ¿no? Precarizados totalmente, que han tenido que trabajar la pandemia con las peores condiciones laborales, exponiéndose lamentablemente mucha gente al contagio. Ese contagio llevando en algunos casos a situaciones extremas y muerte, porque hemos tenido muerte de los trabajadores prestadores de la salud, médicos, enfermeros, camilleros, producto del contagio por el trato directo con el enfermo. Y sin embargo, a pesar de todo, y a pesar de los reclamos, y a pesar de las quejas, y a pesar de los ruegos de los trabajadores, como todos los trabajadores del Estado, estos sectores prácticamente no tuvieron un arreglo salarial para el año 2020. Lo que se arregló fue para este año 2021, o sea que toda la inflación del año 2020 se esfumó en la licuación del sueldo de todos los trabajadores estatales. Y bueno, y así llegamos también a los sectores productivos, ¿no? Tenemos un caso ejemplar de los trabajadores vitivinícolas de la provincia de Mendoza, que el 1 de febrero, ya ante una situación de hartazgo, ante salarios que también están muy por debajo de la línea de la pobreza, que concretaron este febrero que pasó la última cuota de la paritaria del mes del año 2020, y con esa cuota última se llegó a un sueldo inicial para el trabajador vitivinícola común, el obrero común, de 28.000 pesos, que más sumado el presentismo, sumado el refrigerio y con los descuentos que genera de ley, tanto ya sea de jubilación, obra social y hasta incluso el sindicato, le queda en mano al trabajador vitivinícola 30.000 pesos en mano, que con eso se tiene que manejar ante un costo de vida galopante, con un aumento del 2 y 3%, y ante una canasta familiar básica, que es lo que se considera como el mínimo ingreso que necesita una familia para tener una mínima vida digna, queda abajo, arriba de los 22.000 pesos y más todavía, ¿no? Entonces, esta es la situación de los trabajadores en esta provincia, esta es la situación de la clase trabajadora también en muchos sectores del país. Los otros días se desató un conflicto también en un frigorífico en la provincia de Buenos Aires, donde los trabajadores reclaman un sueldo igual a la canasta familiar. Los docentes reclaman un sueldo igual a la canasta familiar. Los vitivinícolas reclaman un sueldo igual a la canasta familiar. Y así muchos sectores están reclamando un sueldo que llegue a la canasta familiar. Fíjense, no se está pidiendo ganar dinero, sino se está pidiendo poder cobrar y llegar al costo de la canasta familiar básica. ¿Cuántos reclamos hay en el país por esta situación y buscando este objetivo? ¿Cuántos son los trabajadores que a lo largo y a lo ancho del país estamos peleando por ese mínimo ingreso? Igual a la canasta familiar, fíjense. O sea, se está peleando, la clase trabajadora argentina está peleando para no ser pobre, para no estar en las estadísticas por debajo de la línea de la pobreza. Por supuesto, mientras tanto, la CGT hace oído sordo a los reclamos, mira para un costado, negocia por arriba con las empresas, negocia por arriba con el gobierno nacional, negocian por arriba con los gobiernos provinciales. Las burocracias sindicales se resignan a que no se pueda hacer nada. Amenazan con que si hay medida de fuerza enseguida viene la conciliación obligatoria, y si se viola la conciliación obligatoria viene el despido. Entonces el trabajador se tiene que quedar en su casa, no puede pelear, no puede reclamar, no puede discutir. Eso es lo que se transmite desde las organizaciones gremiales, desde las cúpulas sindicales. Y si no, se arregla por porcentajes miserables, que en lo que va del año y lo que va a ser con la proyección inflacionaria que tiene este país, van a arreglar sueldos que siempre van a ir detrás de la inflación. Y en consecuencia siempre van a ser sueldos que estén por debajo de la canasta familiar básica. En consecuencia siguen siendo sueldos de pobreza, que eso es lo que todos los trabajadores tenemos que empezar a revertir. Y para eso nos tenemos que organizar y pelearla, como hicieron los compañeros vitivinícolas, que en una lucha ejemplar que están llevando adelante, y esperemos que no la abandonen, por un reclamo de un salario, por un salario digno para una vida digna. Reclaman en un petitorio que se ha entregado al gobierno de la provincia, que se ha entregado a los dirigentes máximos de la Federación Obrera Vitivinícola Argentina, se reclama un sueldo inicial igual a la canasta familiar básica, o sea que no puede bajar de los 55.000 pesos. Hoy se iniciaban las paritarias, bueno, quizás haya novedades, vamos a hablar con algunos compañeros vitivinícolas, y como nosotros estamos en la tierra del sol y del buen vino, y porque estamos en plena vendimia, algunos haciendo festejos online, ¿no? Disfrutando de videos, cena en algunas bodegas, nosotros vamos a disfrutar de los testimonios de los trabajadores vitivinícolas que podemos cooptar en la provincia, ya sea de la provincia, podemos hablar, quizás podamos hablar con compañeros de San Juan y de Salta, y bueno, y vamos a tener un panorama de lo que es la vida de un vitivinícola del país. También vamos a tratar de tener una charla con una trabajadora obrera vitivinícola de Viña, que también nos plantee su situación dentro de este marco de vendimia y dentro de esta nueva conmemoración el 8 de marzo del Día de la Mujer. Bueno, este es más o menos el resumen del programa que vamos a tener. Nuevamente, nosotros agradecemos la atención de todos los que nos están escuchando y les recordamos que estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, en Radio Comunitaria Curún, en el 89.3 de su dial. Y bueno, y le tengo que agradecer a Esteban, el mejor operador de la tarde de Radio Comunitaria Cuyón, que está acá haciéndome el aguante en este programa. Vamos a un corte, señor operador. Campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga,

Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz del pueblo. Y bueno, así como en el año 2020 iniciamos este programa, este ciclo que fue cortito, que lo iniciamos por allá por los primeros, a finales de octubre, tuvimos la oportunidad, no, aclaro, en marzo del 2020, el día 2 de marzo creo, iniciamos la temporada de nueva temporada 2020 de la Radio Comunitaria de Cuyún Chispa y de Radio Comunitaria de Cuyún y de nuestro programa La Chispa. Y en esa oportunidad tuvimos la suerte de poder charlar con un trabajador vitivinícola que nos iba a contar sobre la situación al principio del 2020 de los trabajadores vitivinícolas. Previo a la pandemia y con todas las dificultades que ya se veían por aquel momento. Y también dio la casualidad que en el último programa del año 2020, en diciembre, pudimos hablar también con la misma persona, estamos hablando del señor Ángel Colque, que es delegado de una bodega importante acá en Mendoza, y bueno, y que también es miembro de la agrupación de trabajadores vitivinícolas autoconvocados. Así que este año también tenemos la suerte y el placer, perdón, de iniciar el nuevo ciclo, también charlando con él. Ángel, buenas noches, ¿nos escuchas? Sí, buenas noches. Gracias por otra vez por invitarme, y más, como estaba diciendo, recordando cuando arrancamos con esto, y bueno, sí, yo soy uno de los autoconvocados que tenemos una agrupación que hoy está luchando por el sueldo digno de todos los compañeros, tanto como de viña y bodega. Muy bien, Ángel. Bueno, un poco para que los oyentes nos ubiquemos también en el tiempo. Este año, trabajadores autoconvocados, hubo una gran movilización el día 1 de febrero. Contanos un poquito desde ahí, qué ha estado pasando, cuál es la situación hoy, a los primeros días de marzo. Y bueno, yo creo que para muchos compañeros esto fue algo histórico. El 1 de febrero que empezamos esta lucha, que salimos muchos compañeros a la calle a pelear por el sueldo digno de cada uno, ¿no es cierto? Tanto como de bodega y de viña. Y eso dio fruto, está dando fruto porque cada vez somos más. Yo creo que si en ese momento éramos 600 porque muchos no pudieron ir porque tuvieron que presentarse a trabajar. Lamentablemente fueron citados por las empresas los citaron como nunca a trabajar, y si no hubiéramos sido mucho más. Pero igual me siento orgulloso con la cantidad de gente que hoy está con nosotros. Yo calculo que hoy, no quiero exagerar, pero más de 1000 personas son en esta lucha, porque todos sabemos que la situación está mal, cada día aumentan las cosas. Justamente hoy tuvimos un aumento de la nafta, y así viene en cadena tanto el gas y bueno, todo lo que es mercadería, y no nos alcanza, cada vez se nos está escapando más la canasta básica. Hoy decimos 55.000, 56.000, pero ya el mes que viene no va a ser lo mismo, va a ser más. Así que, con más razón, estamos unidos y queremos cobrar como corresponde, como un trabajador de viña y bodega que se merece ganar como ganan los demás. Porque hoy, la realidad, muchos compañeros estamos pasando hambre. Justamente hace poco tuvimos una reunión ahí en Tunuyán, que fue un logro también muy importante, de que nos atendieran lo del gremio, lo de fuego. Así que ahí no, entre todos los delegados, porque lamentablemente lo tuvimos que hacer en Tunuyán, hubiese sido lindo que hubiera sido acá en Mendoza, digamos, donde tenemos la sede, pero siempre hay una picardía. ¿Qué va a hacer? Sí, pero sí. Acá en Mendoza se estuvieron escapando. Hola. Sí. Sí, te decía que acá en Mendoza se escaparon de acá en Mendoza. Sí, también. Una reunión acá que supuestamente nos íbamos a juntar a las 4 de la tarde, unos minutos antes de llegar al gremio, empezaron a llegar los mensajes que no iban a estar. Así que llegamos ahí, tuvimos las puertas cerradas. Las persianas estaban todas bajadas. parece que ese día todos se tomaron franco. Claro, era un viernes encima, bueno, un viernes y empezaba un fin de semana largo. Yo creo que no se merece el trabajador, porque va a una reunión que ellos mismos nos citaron y que la levanten unos minutos antes, es mal. Pero no importa, pero logramos también estar, como digo, ahí en la reunión que queríamos estar con ellos, lo hicimos en Tunuyán, que fue el otro viernes, la semana pasada. Así que bueno. Bueno, también ahí fue, la verdad que fue una jornada histórica. Ustedes estuvieron transmitiendo en vivo algunos compañeros con audios, con videitos, y bueno, se pudo hablar con ellos cara a cara y decirle lo que no, lo que la mayoría de los trabajadores vitivinícolas pensaban, sí. Sí. Hola. ¿Ahí me escucha? Sí, bueno. Te estoy escuchando. Por ahí es medio bueno. Que se baja, como sí, que se baja la señal. No, decía, bueno, fuimos nosotros en representación de todos los compañeros, tanto, no tan solo de acá, sino de Mendoza, de San Juan, de Salta, muchos compañeros que se han unido a nosotros y estamos por la misma lucha porque estamos en una mala situación. Claro. Así que ahí no eran dos ni tres, era un montón. Y también se le recalcó ahí al gremio que no queremos más lo que es los porcentajes, los famosos porcentajes, que no se alargue como de un año para otro, que también, que por ahí dice no podemos pedir el 100%, pero que hagan como hacen los demás gremios, cada seis meses que abran paritaria, como lo hizo el alimenticio, como lo hizo los aceiteros, lo hicieron. Eso es lo que queremos nosotros también. Yo creo que ahí también le va a ser más fácil a ellos para discutir las paritarias y lo que es la canasta básica. Claro, y sí, hay que buscarle la vuelta. Y ahora yo te consulto, Ángel. Bueno, esto, ustedes como grupo autoconvocado, bueno, han ido y han hecho todo lo que había que hacer, se hicieron notas, se presentaron notas en el gobierno, se buscó esta reunión con el FOEBA para que escucharan y se les entregó un petitorio. Eso por un grupo importante de gente que se está organizando, como vos decís, que ya casi llegan a los 1000 organizados, ¿no? Que están en los grupos de WhatsApp, esos que se han armado. Ahora, el común del compañero, el compañero en la bodega, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que vos como delegado hay que, cuál es el espíritu vos que ves del trabajador vitivinícola hoy? La verdad, hoy, si uno se pone a conversar con los compañeros, es el sueño de ellos hoy. Por ejemplo, hoy arrancaron lo que es la paritaria, de que el gremio que tenemos, que se comprometió, que iba a ir a pelear por la canasta básica. Eso es lo que está esperando hoy el compañero. Quiere lo más pronto posible que esto se cierre porque no da más para más. Como dicen, sí o sí tienen que arreglar lo que es la canasta básica. Porque, te vuelvo a repetir, ¿qué es lo que se habla? El mal momento que están pasando. Ahí lo dijo un compañero, no tan solo varios compañeros. Comen al mediodía y ellos capaz que no comen. Comen los hijos, en la noche cenan. Claro. Ellos capaz que toman una taza de té. Eso es lo que está pasando hoy, eso es lo que se escucha dentro de la empresa, claro. Los compañeros que no llegan, no tienen para el alquiler, el combustible, o sea que hay un montón de cosas, sí, para hablar, hay un montón de cosas que está pasando, están muy mal, es como quien dice, hoy el compañero le está mal, como dicen ellos, mal, en situación económica re mal, y por eso lo que también están tratando que los empresarios se den cuenta que esto no va para más. Yo creo que lo saben, el empresario lo sabe. Claro. Nada más que obvio que ellos están acostumbrados que la mano que le da a ellos, o sea, el trabajo, también que a nosotros nos da el trabajo, pero es barato. Claro. Es muy barato la mano de obra que ellos tienen. Y a eso ellos les sirven. No les importa nada si la gente no come ni nada, porque ellos cuando hay una paritaria, por más que vayan el que vaya y le plantean cómo está la situación, a ellos no le importa eso, si uno come o no come, es lo que dicen los compañeros, eso es lo que se charla hoy dentro de la empresa. como dice uno, ¿vos te crees que al empresario le importa si vos tomaste una taza de té y tu hijo comió o no, o si anda descalzo? Hay algo que le importa, que vos lo traigas, te presenté a trabajar y nada más. Claro, eso es lo que le importa. Uh-huh. Es la realidad, es el pensamiento de todos los compañeros. Claro. Hoy ya al empresario no le interesa más cada vez tener más poder, porque vamos lo que es. Mientras más tienen, como quien dice, más quieren. Pero no se fijan quién son los que trabajan, quiénes son los que están abajo, quiénes son los que le hacen mover la empresa día a día, quiénes son los que están en un lagar, los que están en una línea, los que están en la parte los que cargan para afuera, para exportación, tanto como el mercado interno. No se fijan. Hay gente, te digo la verdad, hay gente que al mediodía no comen, eso nadie lo sabe. Al mediodía no comen, toman una taza de té, y eso no te lo estoy inventando. Claro. Toman una taza de té y así están trabajando. Trabajan 8, 9 horas. Hay muchas cosas que no están trabajando 12, porque ahora con la temporada también los obligan a hacer hasta 12 y horas. Bueno, pero fíjate, se abusan, como saben bien que la gente necesita, porque está más en la situación, y hay gente que sí, lamentablemente, te va a agachar la cabeza y te va a trabajar 12 horas. Claro. Porque no llega con lo que cobra. Sí. Y entonces de ahí se agarra el empresario, ¿entendés? Se aprovecha. Eso es algo... te trabajan todo el día 12 horas, y vos fíjate que la misma ley lo dice, el trabajador tiene que descansar 12 horas, y no lo está haciendo, está trabajando mucho más. Sí. Entonces es un abuso, están discriminando, realmente están discriminando, no, ¿me entendés? Ya pasa a ser uno esclavo. ¿Esclavo en qué sentido también te lo digo? ¿Por qué? Porque ellos se aprovechan de la situación, y la gente, ellos saben que sí o sí, No lo tienen con látigo, pero con el sueldo que tenemos, claro, lamentablemente tenemos que trabajar 12 horas. Claro, sí. Esto es lo malo. Es la presión que se mete, ¿no? Claro, bueno, Ángel, la verdad que es un gustazo hablar con vos, y me imagino que este año es distinto que otros años, porque hay un grupo importante de compañeros que se están moviendo, que se han movido, y que están expectantes para que se cumplan por lo menos con lo mínimo acordado de palabra con el FUEBA, de que haga haga el reclamo de la canasta familiar básica. Yo creo que ellos lo tienen bien claro, lo que dejamos dicho ese día. Ellos tienen que hacer, como quien dice, buena letra, porque ahí se les dijo. Yo creo que lo que voy a decir lo dije ahí, y si lo tengo que volver a decir, se lo voy a repetir. Esto no lo digo yo, Héctor. Nosotros somos voceros de nuestros compañeros. ¿Qué es lo que dicen los compañeros en cada empresa? Porque nosotros como delegados siempre nos juntamos y tenemos grupos de WhatsApp. ¿Qué es lo que dice el compañero? Y bueno, si no hacen bien las cosas, lamentablemente van a tener que, tener que dar un paso al costado. Claro. Porque ya está la gente cansada, no da más. La gente está dispuesta a todo. Bien. Yo se lo dije, la gente está dispuesta a todo, a lo que sea. Porque ya no puede seguir la gente pasando hambre, y cada vez las cosas aumentan más y cada vez peor. Si trabajaban 12 horas, como decía, hay un grupo, vamos a tener que trabajar 15 horas. Claro, una barbaridad. Ese es el problema. Y lo importante es ese espíritu. Claro, tampoco no queríamos que si cuando arranca las paritarias empiecen a cuarto intermedio de 15 días. Claro, que les tiren y les tiren. La cosa. Ajá. Por mucho una semana, sabemos que en la primera reunión no vamos a tener lo que queremos, pero en la segunda ya tienen que tener todo más claro las cosas. Claro. Y si no, bueno, veremos después lo que pasa. Bueno, para eso están los autoconvocados, ¿no? Para meter presión y para mantener en alto el reclamo de la canasta familiar básica. Yo cuando abrí el programa decía, es increíble que muchos trabajadores en el país, ¿no? Y acá en Mendoza tenemos que estar peleando para no ser pobre, es el tema, fíjense, y poder alcanzar a un mínimo necesario para poder vivir con cierta dignidad, porque no se está pidiendo para tener un buen pasar, se está reclamando lo mínimo, que es la canasta familiar básica. Y sí, es verdad, pero vuelvo a repetir, eso los empresarios no se fijan. Por ejemplo, ya hasta han tenido crédito para elaborar el vino, para las cosechas, porque ahora el empresario tiene muchas muchas viñas. Ya el, digamos, el viñatero chico ya no está, ya desapareció porque el grande se lo está comiendo. Claro. Una manera de decir, ¿no? Sí. Porque el grande cada vez va comprando más tierra y van haciendo más viña. Claro. Es así. Entonces ya no se tienen que, pero igual de los pocos chicos que están quedando, ellos se cuelgan de ahí. Y tienen la suerte que el gobierno le ayuda con todo, con préstamo, con lo que sea. Claro. Entonces es algo injusto. El gobierno también tendría que hacer algo por nosotros. Ver cómo, en qué situación está el que trabaja en la viña y el que trabaja en bodega. Pero lamentablemente eso no nos miran ellos. Claro. Y sí. Ellos lo que miran bien, dicen, no, una empresa grande, tiene mucha gente, vamos a tener menos ocupado y le damos una mano. Sí, pero menos ocupado, pero de eso se aprovechan. Se claro. aprovechan los empresarios y tienen gente trabajando por nada. Lamentablemente sí, no hay laburo y bueno, pasaremos a ser esclavos. Pero ellos tanto que dicen que no, que salen a hacer impresión, es una mentira, porque impresión no hay en ningún lado. Y sí, porque si hubiera inspecciones no estaría pasando lo que está pasando, ¿no? Que te liquidan malas horas extras, que no te devuelven los francos compensatorios, bueno, que son parte de las quejas que se están haciendo ahí los compañeros de autoconvocado. Bueno, Ángel, una cosita más. Yo sí. tuve reunión con unos compañeros de Huarteche. Me decían, eran como siete, me decían que le dijeron, fueron a preguntar por el aguinaldo. Dice que nunca lo cobran. ¿Cómo que no? Claro. No, digo, pero ¿por qué? No, porque nos dijeron que el aguinaldo, todas las quincenas, viene incluido en el sueldo. Claro, ¿Dónde no. se ha visto eso, por favor? Sí, una mentira, más grande que una casa. Como los jubilados. Claro, como es un abuso, y eso no sé, claro. no. Por eso depende, también va en el gremio, qué sé yo, y la gente agacha la cabeza y sigue trabajando porque me van a echar, no tengo otra cosa. Claro. Es un abuso, estamos como, es la realidad, hace la cuenta que somos esclavos, claro. Ya esa gente pasa a ser esclavo, sí. porque hacen lo que quieren con ellos. ¿Cómo van a hacer eso de decir que todas las quincenas lo están cobrando en el final? Claro, una mentira total. Bueno, Ángel, la verdad que ha sido un gustazo charlar con vos, esperamos seguir viéndonos y charlando, y vos y todos los convocados. Mira, este programa se lo vamos a dedicar a todos los vitivinícolas. Ya tengo agendado, vamos a hablar con compañeros de San Juan, de Salta, vamos a hablar con las compañeras mujeres para que también uh-huh. hablen por el tema del Día de la Mujer y desde la mujer vitivinícola. Así que, bueno, tenemos un programa que enteramente se lo dedicamos a los trabajadores vitivinícolas. A ver si Bien. Le hacemos fuerza para poder estar en esta lucha por los 55.000 al básico. Que quede bien claro que nosotros, con todos los delegados, represento a los delegados también, yo, que vamos a seguir luchando por todo, que no vamos a bajar los brazos, que vamos a seguir en esta lucha y tenemos que llegar a lograr tener un sueldo como corresponde. Esto no se termina acá, esto sigue, es un camino largo, pero vamos a seguir luchando. No vamos a dejar ya, basta de abuso. Basta tanto lo que es la parte empresarial, todo. Tanto como el gremio, todo, no vamos a permitir que ya hagan lo que quieran con nosotros, ya basta. Esto lo digo en general, de todos los compañeros, que muchas veces varios quisieron tener. Pero muy bien. Bueno, Ángel, te agradezco mucho y seguimos en contacto. Un abrazo, Ángel. Buenas noches. Igualmente, un abrazo. Chau. Bueno, estábamos con Ángel Colque, delegado de una bodega importante de acá de la zona de Maipú, de Mendoza, miembro del grupo de trabajadores vitivinícolas autoconvocados, y bueno, que nos ponía al corriente de cómo inició este mes de febrero, el 1 de febrero, Día del Trabajador Vitivinícola, con una gran marcha, y bueno, y todo lo que se aconteció después, que se llegó a una reunión histórica, inédita también en la provincia, donde los trabajadores autoconvocados con su bandera en la primera fila estuvieron charlando cara a cara con los principales dirigentes del FOEBA Nacional, con los paritarios y con el secretario general de FOEBA de la Federación Obrera Vitivinícola Argentina, donde se pusieron todos estos reclamos y donde se llegó a un mínimo acuerdo de que, digo mínimo porque fue lo único que se discutió, de que la federación tenía que reclamar en estas discusiones paritarias que se iniciaban hoy

orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución, viva la revolución. Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Bueno, volvemos con otro bloque más de La Chispa que enciende la del pueblo, y con este programa vitivinícola de hoy estamos en comunicación con un compañero amigo de una bodega de San Juan. Cristian, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, buenas noches, lo escucho. Bueno, Cristian, la intención era que, bueno, que a raíz de esta movilidad que hubo en los vitivinícolas mendocinos, que surgió a partir de la movilización del 1 de febrero, fuimos recibiendo adhesiones de otros obreros vitivinícolas de otras provincias, de San Juan, de Salta, también de Buenos Aires, y bueno, queríamos saber la realidad en boca directa de algún trabajador vitivinícola de San Juan. ¿Cuál es la situación de los vitivinícolas sanjuaninos? En este momento la situación en San Juan, de los vitivinícolas de San Juan, es lo mismo que está padeciendo en Mendoza. O sea, salario mínimo, no se llega a fin de mes, te dan aumento 4 o 5 veces, cobrar al otro año más el otro año, y acá se ve que se exporta, se saca. El tema del, en este caso, una mostera. Vivimos lo mismo que están viviendo otro lado del país. Es caótico, o sea, los sueldos básicos no llegan ni a la canasta básica, o sea, no llegan a los 30 mil pesos, sueldo básico inicial. Y categoría, la última categoría que tienen las personas trabajando en cualquier bodega, llega a 37.000, 38.000 pesos. O sea, no se acerca ni a los 40.000. Y la situación que se está pasando es, vos imagínate, te suman el 40% en 12 meses. Lo cobras a marzo del otro año. Recién cobras el 40% del año anterior, que es lo que más se llevó. Y la inflación diaria te lo come. Te lo come, no es imposible vivir. No se llega a fin de mes. Sube el combustible, sube la luz, sube el gas, es imposible llegar. Y tenés hijos, olvidate, no se puede. La mayoría de mis compañeros que trabajan con nosotros, siempre las otras personas tienen cosas, salen a hacer cosas, salen a changuear afuera, claro, por motivo que no se llega. Exacto. O sea, vos sos obrero de bodega o de viña. De bodega. Claro. Y eso que están mejor, un poquito mejor, no digo mucho mejor, pero están un poquito mejor que los de viña. Y sí, esa es una realidad cuando el salario está muy atrasado. Por más que se habla de porcentajes altos, cuando el salario está tan atrasado, la verdad que estar siempre detrás de la inflación y siempre por debajo de la línea de pobreza se transforma en una situación agobiante para cualquier trabajador. Aparte de eso, o sea, los gremios, en este caso, y gremios que no, o sea, yo no sé cómo actúa, si es defendiendo al personal, o sea, para que ayude a la, al operario, o en este caso se ve que es empresarial el tema. O sea, como que los empresarios apuntan y defienden nada más el gremio de los empresarios, porque no tenés una presión gremial donde te digan, no, se basta de 4 veces en un año cobrar las paritarias, o donde el sueldo del que trabaja en viña o en bodega o en una mostera está súper atrasado, o sea, no llega nunca, es el más bajo de todos los salarios del convenio, es el más bajo de todos, o sea, los albañiles, metalúrgicos, comercio, están todos pasados sobre, o sea, no sé si llegan bien al básico que da el INDEC, o pero están mucho más arriba que nosotros, o sea, cualquier otra persona está cobrando mucho más, y lo cobra en cortas cuotas, y tienen cláusula gatillo y todas esas cosas donde le he beneficiado, y usted ha visto que en viña se venden las uvas, en bodegas se vende el vino, se vende el mosto, se exporta, y la gente sigue esperando, o sea, el operario sigue quedado. Claro, siempre estamos atrás, ¿no? Siempre estamos atrás. Y aparte también, este año ha sido, a pesar de la pandemia, un año excepcional para la industria vitivinícola, así que este año no tienen excusa. Ustedes allá en San Juan, ¿están buscando organizarse para presionar al sindicato? ¿Cómo es? ¿Pueden tener? Porque hay bodegas que no dejan ni siquiera tener delegados. ¿Cómo es la situación esa ahí en San Juan? Y en este caso, muy atípico de nosotros, no te dejan, o sea, siempre te ponen trabas en la rueda del gremio para poder agremiarte. Que claro, cuando no es que están esperando a que haya una elección, que te mienten, que vas mañana, que vas pasado, no te dejan que te agremies, no te permiten. O sea, el mismo gremio. El mismo gremio no te deja afiliarte. Que va a... Exactamente. O sea, será porque tendrás, yo me supongo, un prejuicio como operario, ¿no? Tendrá sus arreglos, me imagino, pero el gremio está hecho para defender al operario, no para hacer arreglo con los empresarios. Claro, que es lo que están haciendo hasta ahora, es lo que vienen haciendo hasta ahora. Cuidan más los intereses del patrón que el bienestar del trabajador que dicen representar. Y sí, porque muchas veces para el empresario es mejor mojar una mano que repartir entre 60, 70 o 100 personas. Claro, y sí. O lo que corresponde por ley. Por ejemplo... Y es muy doloroso, porque sinceramente cualquier persona que esté trabajando en viña, hay que trabajar en viña. Este año, a partir de pandemia, todo, bodegas de San Juan nunca pararon, porque fueron... a base de alimentación, claro. una parte de alimentación, y estuvieron andando todo el año, y hay más que otros años, se muele un poco más, y el vino subió muchísimo, o sea, el producto subió mucho, y todavía siguen llorando de que no están bien. Imagínense si ellos lloran que no están bien, que los operarios, los empleados de viña, tampoco estamos bien, o sea, estamos mucho peor que ellos. Claro. Y sí, y bueno, esa es la realidad, ¿no? O sea, porque también se depende de la federación, si la federación no pelea, no reclama, siempre vamos atrás, como dije recién, de la inflación, y siempre estamos con salario por debajo de la canasta básica. Cristian, ¿qué perspectivas ven ustedes a futuro? ¿Ustedes ven posibilidad de agruparse con otros trabajadores de otras bodegas? ¿Están buscando tratar de armar una agrupación como hemos hecho nosotros acá en Mendoza, que de a poquito fuimos juntando cabezas, nos fuimos conociendo, fuimos haciendo amigos, y bueno, hasta lograr esto que estamos haciendo hoy? Sí, la idea de acá, por lo menos a partir de lo que vimos, se publicó en el noticiero lo que hicieron en Mendoza, se autoconvocaron, bueno, la idea de nosotros es lo mismo, empezamos por nosotros primero, y de ahí, bueno, ir sumando bodega a bodega para que se escuche, que que el vitivinícola, en realidad el obrero vitivinícola está por muy bajo de la inflación, y que escuche el gobierno y que escuchen los ministros y que tomen cartas en el asunto, que dejen ya de ganar. O sea, el empresario va a ganar siempre porque es empresario, para eso está, pero el obrero también, porque en realidad un empresario y un obrero, yo lo tomo así, son socios de algo, de un trabajo. El obrero hace, el empresario vende, cobra y reparte, pero no reparte equitativamente. O sea, siempre estás por debajo, y siempre el miedo acá en San Juan, de la mayoría de las fábricas, porque ha sido gente muy grande que trabajaba, la gente grande trabajaba, tenía un puesto de trabajo, no lo quería vender, no lo quería dejar, ni dárselo a otro ni nada por el estilo, no enseñaban nada de esa cultura vieja, y hay mucha gente joven ahora trabajando con otra cabeza, con la claro. cabeza de progresar, con la cabeza de hacer la que ganar más, porque claro. uno trabaja para ganar, no para perder. Y sí, aparte te tenés que abrir camino en la vida, vienen los chicos, los hijos, las escuelas, que hay que comprar útiles, zapatillas, uniformes, cuánta cosa. Y con salarios de pobreza no podemos bancar todo eso. No, esto pasa ya, o sea, haber sido un año de pandemia, nos ha afectado a todo, es mundial lo que afecta económicamente, pero hay partes exclusivas en las que no ha parado, han ganado mucho más, y en este caso los vinícolas, o sea, han ganado los empresarios y el trabajador se quedó. Y se hizo una paritaria peleada no sé a cuántos meses, se terminó sellando sin retroactivo, o sea, las horas extras que hacía, todos los, no hubo retroactivo, nada, tuviste que trabajar, está bien, se agradecía el trabajo, todo, pero no son las, no lo vemos así nosotros acá en San Juan, por lo menos en la empresa que yo trabajo. Claro, no, bueno, fue una vivada eso, porque fíjate que la paritaria se cerró a fines de julio. Se empezó a cobrar en agosto y, bueno, como vos decís, no hubo retroactivo. ¿Y qué quiere decir? Que toda la campaña, toda la temporada fuerte se pagó con salarios del año 2019, incluso atrasado con el 2019. Y ahora, si la paritaria no se define acá en marzo, va a pasar lo mismo, porque va a pasar la temporada. Van a producir el vino nuevo, van a hacer el gran esfuerzo que hacen todos los trabajadores de trabajar la temporada, hacer muchas más horas de costumbre, pero se va a pagar a los salarios del 2020, no de lo que se está reclamando ahora. Sí, exactamente, es como usted dice, es lo que venimos recién, mira, ahora recién en marzo vamos a cobrarlo del año pasado. Que se da un 7%, claro. un 5% cada cuatro meses, claro. y es imposible, no se puede. Y espero que, o sea, lo que nosotros sentimos acá, así como se hizo en Mendoza, hacer en San Juan, hacer en distintas partes del país, para que por lo menos nos escuchen, que nuestra voz sea escuchada, para que basta ya de lo que está pasando. Y si hay paritarias, que las arreglen en diciembre o en enero, antes de empezar la cosecha, porque aquí termina la cosecha, recién cierran paritaria y ya terminaste, o sea, no se puede hacer más nada. Claro. Es lo que te digan los empresarios. Bueno, muy bien, Cristian, la verdad que te agradezco mucho que nos hayas atendido, nos ha dado un panorama que no es distinto al del trabajador vitivinícola de Mendoza, y bueno, esperemos que, como vos decís, hagamos una campaña que arrancó en Mendoza, sigue en San Juan, y vayamos subiendo a La Rioja, Salta, y bajemos también al valle de Río Negro, Neuquén, para que haya un reclamo nacional y que se haga sentir y poder recuperar por lo menos el sueldo inicial igual a la canasta básica, dejar de ser pobres los vitivinícolas. Exactamente. Como usted dice, o sea, no se está pidiendo otra cosa, se está pidiendo la canasta básica, poder que nuestros hijos puedan tener un buen desayuno, desayuno, almuerzo, merienda, cena, que se les pueda vestir, que se los pueda mandar a la escuela, que podamos sentarnos a la mesa sin estar con esos nervios en la boca del estómago, que no llegamos, que qué hacemos, de trabajar fuera de la fábrica horas y horas en otro lado para para poder comer, para poder vivir. Claro. Yo creo que así. Muy bien. Bueno, Cristian, te agradezco mucho. Nos seguiremos encontrando en el WhatsApp, en la lucha. Y bueno, puede ser que en San Juan puedan replicar los compañeros vitivinícolas lo mismo que estamos haciendo acá en Mendoza y que lo podamos transmitir para todo el país. Un abrazo, Cristian, muchas gracias. Muchas gracias y que tenga buenas noches. Bueno, estábamos hablando con Cristian, un obrero vitivinícola de San Juan, que bueno, la realidad no es muy distinta a la nuestra. Quizás allá un poco más complicada porque no están las grandes bodegas allá, aunque también tiene una industria vitivinícola fuerte de la provincia de San Juan. Pero bueno, la realidad es la misma. Entonces, bueno, ahí estamos tratando de conectarnos a nivel nacional con todos los compañeros vitivinícolas que están encontrando en este 2021 un año para despertar y retomar un camino de lucha para recuperar la dignidad de nuestro salario. Vamos a un corte y seguimos con más de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Se ven. Si tus pies hoy nacieron viento, déjalos correr. Y si tus manos con las plantas, déjalas crecer. Vive de azul, porque azul no tienes domingo. Ríete al fin, que llorar trae tanto frío. Más frío que olvidar cómo ver. Cómo ver que olvidar, cómo ver. Una vez vi que no cantabas y no sé por qué. Si tienes voz, tienes palabras, déjalas caer. Cayéndose suena tu vida, aunque no lo creas. nombre solo. Cuánta ciudad, cuánta sed y tu nombre solo. Cuánta ciudad, cuánta sed y tu nombre solo. Bueno, de vuelta acá con La Chispa que Enciende las del Pueblo, en este programa totalmente vitivinícola que estamos desarrollando. Y como dijimos, de norte a sur vamos a tratar de ubicar la mayor cantidad de compañeros del país que prestan servicio en esta industria. Ahora vamos a hablar con el compañero Martín, obrero vitivinícola de la provincia de Salta. Martín, buenas noches, ¿nos escuchas? Martín, no te escucho. Hola. Hola, ahí está. Ahí está, sí, discúlpame. No, está bien, había quedado cerrado el micrófono a la salida de tu audio. Perfecto. Martín. ¿Qué tal? Buenas noches, sí. Buenas noches, Martín. Te agradezco la atención de atendernos. Y bueno, te cuento que hemos hablado ya con gente de San Juan, con gente de acá del Valle Uco de Mendoza, de la zona bodeguera de Maipú también. Y bueno, sabemos que esta movida que se inició acá el 1 de febrero, que fue el día del vitivinícola por convenio, que se inició acá en Mendoza, fue generando expectativa y fue llegando a la gente de Vitivinícolas Autoconvocado la atención de compañeros de otras provincias, entre ellas ustedes. Nosotros queremos saber, Martín, cómo ven los trabajadores vitivinícolas allá de Salta su situación y cómo se ven dentro del contexto nacional también. Contanos. Bueno, mirá, muy buenas noches a toda la audiencia. Saludos desde acá de Salta, Cafayate, para ser más preciso. Mirá, nosotros lamentablemente tenemos que sumarnos al grito nacional que está habiendo ahora en estos momentos, y gracias a los compañeros autoconvocados de allá de la zona, y bueno, que lamentablemente tenemos que recurrir a esto, ¿no? Al grito unido, al grito nacional, ya que lamentablemente nuestros representantes nos tienen más que olvidados, me parece, porque lamentablemente, al igual que el resto de los compañeros, estamos mal económicamente. Todos tienen que estar haciendo horas súper extra prácticamente. Claro. Tienen que estar trabajando, si no es en la finca o en la bodega, en otros rubros, ya sea construcción o claro, lo que sea, para con tal de llegar al fin de mes, ¿no? A cubrir los gastos. Haciendo changa, digamos. Así es, sí, lamentablemente acá están, creo que es una foto que se repite en todo el país, ¿no? Y sí, porque mirá, todo con lo que hemos hablado, todo está en la misma. Es más, por ejemplo, nos comentaba un compañero que es delegado acá en Maipú, que bueno, que tiene compañeros que no llevan almuerzo, por ejemplo. Sí, se toman unos la verdad, mates. Acá también hay muchas situaciones donde la, sin ir muy lejos, hace no más de un mes, creo que sí, bueno, prácticamente ya se ha hecho una constante, lamentablemente, en una empresa donde todos los meses tienen que estar reclamando por el sueldo, por el pago, donde todos los meses tienen que estar recibiendo fraccionado el cobro, aparte de que es una miseria, ¿viste? Y tiene que estar recibiendo fraccionado, el mes pasado recién recibiendo el aguinaldo, con protesta, marcha, así que claro. Lamentable la situación también acá del Valle Calchaquí. Y sí, hay un abuso, digamos, también un poco producto, más allá de la voracidad empresarial, que siempre pretende ganar más y más, también se ve complicada la situación con la falta de una representación genuina de los trabajadores a través de su gremio o su federación, ¿no es así? Así es, exactamente, aparte, pero no, la verdad es que nosotros estuvimos, mira, justamente también acá se está movilizando la gente, tenemos una muy buena acompañamiento por parte del sector empresarial de acá de la zona, ya que ellos mismos incitan a que nos movilicemos, a que luchemos por la mejora, porque la verdad que ellos aducen, hay muchas empresas donde dieron premios y están premiando a los obreros, pero porque ven claramente que es muy bajo el sueldo, lamentablemente, y lo que dicen que, bueno, tienen que apoyar allá arriba, tienen que golpear las puertas arriba, porque nosotros pagamos lo que dice el convenio colectivo. Y la sí. Verdad que bueno, desde ese lado también un poquito deja tranquilo a los compañeros, porque por ahí hay gente que tiene miedo, y bueno, siempre se plantó ese malestar, digamos, por parte del más del sindicato. Lamentablemente hoy estábamos hablando con unos compañeros y nos decían que era lamentable que tengamos que estar teniendo miedo en manifestarnos contra el sindicato, cuando tendría que ser al revés. El sindicato tendría que ser nuestra casa, que nos cobije a nosotros, por supuesto. Pero bueno, mirá lo que se llega, lamentablemente. Claro. Ahora, eso que me decís de los empresarios también es bueno, para tomarlo con pinza, ¿no? Porque cuando se van las negociaciones paritarias, son ellos los que terminan diciendo sí o no al reclamo de los trabajadores. Sí, la verdad que sí, también es cuestión de verlo y analizarlo bien, desde dónde, cómo vienen y de dónde vienen las palabras, ¿no? ¿Verdad? Claro. Ahora, eso que vos me estás diciendo, de que es lamentable que el trabajador le tenga que temer más al sindicato que al patrón, bueno, la verdad que es terrible eso, ¿no? Sí, porque lamentablemente sí, es lo que hoy dialogaba y trataba de hacerle entender a los compañeros, que esto no tenemos por qué tenerlo, porque justamente está organizándose también para hacer un petitorio, el mismo petitorio, firmarlo entre todas las empresas de acá. Ajá. Y elevarlo al SOEB Cafayate, que sería nuestro representante, y también a lo que es Federación. Claro. Y bueno, mira, hay gente que no se anima a firmar un petitorio al sindicato, que es nuestro representante, ¿no? Así que mira vos, lamentable la dirigencia que pasó, que está por ahí, que como que la gente tiene miedo de acercarse a ellos, cuando tendría que ser al revés, ¿no? Tendría que, claro, ir con todas las ganas y el entusiasmo de saber que hay unos representantes que lo van a cuidar, que lo van a proteger, ¿no? Claro, que así tiene que ser. O sea, para eso están. Y para eso, bueno, pero fíjate, bueno, acá, por ejemplo, se da mucho que los OEBAS, los sindicatos, no dejan. Recién me ponía un ejemplo, uno de los muchachos de San Juan, que ellos han ido a afiliarse y el sindicato les dice que no se puede afiliar, ¿no? Es lamentable. Entonces, como igual cuando se hacen las paritarias, ellos ponen la cláusula esta del descuento de la cuota solidaria, que es un poquito menor, es un 0,5% menos que la cuota sindical, prefieren, uh-huh, tener esa cuota solidaria cautiva a tener afiliados, porque al tener afiliados, el afiliado genera derechos, ¿eh? Claro. En cambio, el no afiliado, que solamente le exigen o compulsivamente le sacan la cuota solidaria, no tiene ningún derecho porque no está afiliado. claro, claro. Entonces, bueno, eso es lamentable también acá en la zona. Mirá, es lo que en algún momento hemos planteado. Nosotros tuvimos una reunión el día lunes con el Soedo Cafayate, acá con el secretario, después de haber presentado nota acá en Federación. Bueno, no han recibido. Y planteábamos un tema, por ejemplo, en las elecciones acá de secretario gremial. A veces el jubilado tiene mucho más privilegio que el contratado, que el cosechero. Claro. Y está autorizado a votar y todo, pero el que realmente aporta a veces es el contratado, la gente, el cosechero no tiene permitido votar. Y claro, es uno de los puntos que también tocamos, que habría que mejorar y modificarse, porque si bien respetamos a la gente que pasó por el sector, que aportó al sindicato y todo, pero ya lamentablemente no está aportando al sindicato, ya no corresponde como socio, cuando tendría que tener derecho para elegir. Claro. Esa es una buena, sí, pero hay algunos sindicatos que han mantenido eso, pero siempre y cuando, por supuesto, mantengan a todos los trabajadores que quieran afiliarse afiliados, no como ahora que claro, les rechazan la afiliación y los tienen, los absorben con la cuota, porque si es por eso, siempre le va a entrar guita con el tema de la cuota solidaria. Y bueno, acá en algunos sindicatos al revés, o sea, no, mejor dicho, no es así. El afiliado, el jubilado pierde todos los derechos, toda la conexión, digamos. Cuando ajá, la mayoría de los sindicatos trata de mantener a los jubilados ligados, porque claro, justamente también el jubilado también sigue peleando. Bueno, pero eso ya es otra pelea, digamos. Ahora, que vos me digas que hoy es más numeroso la cantidad de afiliados, bueno, no sé si dijiste eso, pero yo saco la cuenta, que tenga más privilegio, que tenga más derecho el afiliado jubilado que el afiliado activo, porque o son menos, o porque no los tienen, o porque, bueno, no quieren que tengan beneficios, digamos. Exactamente. Bueno, eso es porque, bueno, lamentablemente estas malas direcciones que se burocratizan, se enquilosan en esas direcciones, se van acostumbrando, se van relajando, y bueno, y como les sigue entrando la plata, y ellos sí tienen un buen pasar, porque ellos no viven con el sueldo de 28.000 inicial que tiene el vitivinícola, el 90% de los vitivinícolas en el país, ellos viven con otros sueldos, ellos se asignan viáticos y se asignan un montón de algunos están en el sindicato, otros y están en la federación, y también están en el OSPAP, o sea que cobran sueldito de los tres organismos, y bueno, y la pasan re bien. Exactamente, sí, lamentablemente pasa eso. También acá el tema de la obra social, ni te cuento, ya no hay en el hospital directamente ni la reciben, claro, en los diferentes sanatorios menos. Acá lo que se ha implementado es la plata del sindicato, del aporte de los socios. Con eso están cubriendo un poco las órdenes, un poco han puesto unos médicos, unos consultorios ahí en el sindicato, y bueno, con eso están paliando un poco la situación. Claro. Pero le insistimos que para eso nosotros estamos pagando una obra social, el cual deberían de exigir volcarle las puertas, que se haga cargo la obra social, no el sindicato, porque claro, al fin y al cabo van a fundir la institución por algo que no está funcionando, que la plata de los debería de retornar a los sectores. Claro, con servicio. O sea, el aporte que hace el afiliado, que vuelven servicios, ya sea de el sindicato y la obra social, porque también el trabajador hace aporte a la obra social. Entonces, está aportando dos veces a la obra social, así, porque aporta para el sindicato usa esa plata para cubrir el déficit que tiene en la obra social. Exactamente, sí. Y es lo que nosotros hemos planteado el día lunes pasado, perdón, este lunes, que exijan a los PAB que tienen que afrontar los gastos que hay. Claro. Porque de lo contrario vamos a llegar en algún momento que vamos a fundir el sindicato que no va a tener fondo por el simple hecho de que no se gestiona como tiene que ser, que no se golpea las puertas donde tienen que golpearse. Claro. Muy bien. Bueno, pero por lo menos hay un grupo de gente o delegados, representantes que están tratando de hacerle ver a la dirección después de sentir este grito nacional que está haciendo los autos convocados. Ajá. La verdad que ahora la gente también se está sumando. Mirá, ayer han creado un grupo, también se han empezado a organizar, a movilizarse, y ahora ya quieren ir a firmar el petitorio y todo. Pero muy bien. Y bueno, está es una movida que se está uniendo todo. Y yo creo que más allá de todo es el hartazgo, ¿no? Que todo, ya la verdad que no se aguanta más, todos los años se viene perdiendo. Y más, lo que calentó más me parece que, y lo vi yo desde ese, así, este último incremento que salieron a gritar con bombos y platillos, que era de un 40%, de un 45%, y recién, lamentablemente, en este mes lo van a terminar de concretar. Claro. Y la ciudad perdió totalmente todo. Claro, ya perdió ese valor. Ya, o sea, ya veníamos atrasados. Exactamente. Es más, se arrojaron el 20% que había dado por el decreto del gobierno nacional como propio, cuando ellos no hicieron nada para eso. Exactamente, así es. Bueno, Martín, la verdad que ha sido una buena charla, nos ha dado un fiel reflejo de lo que está pasando en la industria vitivinícola. Lo que ustedes viven, se está viviendo en todo el país vitivinícola, digamos, y en buena hora esto que nos estás anunciando de que ya se ha armado un grupo y están intentando hacer firmar el mismo petitorio que se está firmando acá. Y bueno, y que esto tenga una expresión a nivel nacional, que eso va a ser lo que le dé más fuerza y más poder al reclamo de los trabajadores en este momento. Así es. Bueno, muchísimas gracias a vos por estar, por apoyar a esta lucha. Y bueno, estaremos en contacto, si es que estamos comunicados, y bueno, a la espera de buenos resultados, si es que era. Esperemos que sí sea. Bueno, muchas gracias, Martín. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Saludo a toda la audiencia. Gracias. Bueno, estábamos con Martín, obrero vitivinícola de Salta, de la zona del Cafayate, que bueno, que nos ponía al corriente de lo que está pasando en esa zona, en la industria vitivinícola. O sea, lo mismo que sufrimos nosotros acá, lo mismo que sufren los compañeros en San Juan, lo mismo que sufren, me imagino, en todo el país. Bueno, vamos a un corte y vamos con el último bloque de La Chispa que enciende al lado del pueblo. Conexión. canción. Bueno, volvimos con este último bloquecito de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Programa eterno, totalmente dedicado a la industria, mejor dicho, a los trabajadores de la industria vitivinícola. Y bueno, como último hemos dejado también, teniendo en cuenta que se nos acerca el Día Internacional de la Mujer, que hay pactado a nivel mundial un paro mundial de mujeres, y bueno, y también dentro del marco de esta problemática vitivinícola que estamos haciendo conocer de todo el país, vamos a charlar con una compañera, Ana, que es trabajadora vitivinícola de Viña, de acá del Este Mendocino. Ana, buenas noches, ¿nos escuchas? Hola, buenas noches. Bueno, gracias Ana por atendernos y disculpa que te hayamos dejado para el último, pero queríamos, exprofeso, que fuera así, para que, como se acerca el Día de la Mujer, vos nos diera un pantallazo de lo que es el trabajo de la mujer en la industria vitivinícola, o mejor dicho, desde la viña, que es donde nace la industria vitivinícola, y bueno, las tareas que tienen previstas para este 8 de marzo. Bueno, mira, en principio agradecerle a ustedes por interesarse de la lucha que tenemos los trabajadores de viña y de bodega, por los bajos sueldos que estamos teniendo, y bueno, el rol de la mujer viñatera, y tanto viñatera como la que trabaja en bodega, es un rol muy sacrificado para una mujer, es un trabajo forzado y bastante duro, así que estamos peleando junto a los hombres, codo a codo, para conseguir que nos aumenten los sueldos. Y eso sería dentro de lo que se dice trabajo para la mujer en la viña y en las bodegas. Y estamos organizándolo las mujeres vitivinícolas para marchar junto, todas juntas, el 8 de marzo, por todo lo que está pasando en todo el mundo, con los femicidios contra todas nosotras. Bien, ahora yo te consulto, está bien, es una realidad dura la que se está viviendo, y más en pandemia, que también se desató también un poquito más, si se quiere, la agresión de estos hombres que incomprenden a la mujer y que la hacen un objeto por la cual creen que pueden hasta disponer de sus vidas, así como disponen impunemente de sus cuerpos y de su tiempo. También algunos creen que tienen el derecho a disponer de sus vidas. En el ambiente vitivinícola, ya sea de viña, ¿se respeta a la mujer, se la tiene en cuenta en cuanto al trato, me refiero principalmente, ¿no? En cuanto a la consideración que se le debe tener como mujer? Y no mucho. En algunos casos sí, en otros no. Se trata casi de igual con el trato de un hombre, la mujer. En realidad no somos bien tratadas como el sexo opuesto, digamos. Somos bastante discriminada, digamos, la mujer en los trabajos de la viña. Bien, y sí, porque eso también es... eso también es la, como decir, la discriminación, ¿no? Porque se le asigna a la mujer el mismo, a lo mejor la misma tarea y con la misma exigencia que un hombre cuando físicamente no está en la misma condición, ¿no? Yo me refiero a eso pasa en las viñas. Sí, a eso me refiero, a que se trata de igual a igual en las tareas de trabajo un hombre y una mujer, sabiendo que las mujeres tenemos mucha menos posibilidad que los hombres, menos fuerza, menos capacidad que un hombre, así que, pero las empresas eso no lo ven. Claro. Yo el otro día escuchaba a una compañera que nos comentaba que, por ejemplo, ella, por sus padres, vive en una de esas casas que son de las bodegas, ¿no? En la finca que le toca atender. Y nos decía que las casas estaban totalmente abandonadas, se llovían, los pisos rotos, dice que no podía pasar un lampazo, que tenía que estar siempre pasando un escobillón, por ejemplo. Eso es parte también del maltrato, no solamente a la mujer, a la familia vitivinícola, que de alguna manera está dando una prestación con su trabajo y que, si bien le dan una vivienda para que temporalmente ocupe, no está en condiciones esa vivienda. Sí, en distintos lugares pasa lo mismo. Pasa con la gente que es efectiva en la finca, con la gente golondrina que viene para la temporada de las cosechas, que no tienen una buena vivienda para que se queden durante el tiempo que estén trabajando. Eso yo creo que también es maltrato laboral, es maltrato de género también, porque vienen familias enteras a trabajar a la cosecha. Claro. Y también, como vos decís, maltrato familiar, porque en realidad si el patrón te está cediendo una casa para que vivas, tendría por lo menos que estar en buenas condiciones. Si está vos le estás dando trabajando a él, le estás dando el servicio de tu trabajo, así que claro. Yo creo que eso también es maltrato laboral. Pero muy bien. Bueno, entonces, Ana, repetinos, ¿dónde se van a encontrar dónde se van a concentrar las compañeras vitivinícolas para marchar el 8 de marzo? Así ya queda registrado para que las compañeras que tengan interés de participar, que se sumen, y me imagino que los compañeros también, ¿no? Nosotros hemos hecho un grupo de WhatsApp con otras compañeras de viña y de bodega, y bueno, lo vamos a encontrar en el centro el día 8 de marzo a las 18 horas para participar en la marcha del Día de la Mujer. Bueno, así que convoco a todas las mujeres que se quieran unirlo a acompañarlos a la marcha, bienvenidas sean, tanto sean viñatera, bodeguera o cualquier mujer que se siente identificada con nosotras y nos quiera acompañar, las estamos esperando a todas. ¿En qué son? ¿En el centro? ¿En qué parte se van a juntar, Ana? Todavía no tenemos exactamente dónde lo vamos a juntar, pero le hemos quedado juntarlo, creo, en la terminal por ahora. Bien. Me imagino que irán a hacer un cartel, ¿eh? O van a prestado. Vamos a llevar, vamos a hacer visible, porque vamos a llevar una bandera que dice Mujeres Vitivinícolas, y bueno, y seguramente vamos a llevar carteles también, así que. Bien. Así van a distinguir seguramente. Que la compañera que vaya con su cartel y su reclamo específico. Sí, toda la que los quiera acompañar, que quiera llevar su cartel para identificarse, para hacer los reclamos que estamos haciendo en esta lucha que tenemos. Así que las esperamos. Pero muy bien. Bueno, Ana, te agradezco mucho y discúlpame que te haya hecho esperar hasta muy tarde, pero bueno, ya vas a escuchar el programa completo, que lo voy a subir ahí al grupo de Vitivinícola Autoconvocado. Hemos charlado con 6 compañeros, incluidas vos, hemos charlado con gente de acá de Maipú, del Valle de Uco, hemos charlado con compañeros de Salta y de San Juan, así que hemos tenido un panorama prácticamente del país de lo que es esta lucha vitivinícola por los 55 mil pesos al básico. Bueno, le diría muy agradecida a ustedes por interesarse y ayudarnos a en nuestra lucha, y bueno, ojalá logremos pronto lo que necesitamos, y bueno, que le demos para adelante y seguiremos todos juntos en esta lucha. Pero muy bien. Bueno, muchas gracias, Ana, perdón, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a vos. Bueno, estábamos hablando con Ana, trabajadora vitivinícola de Viña, de la zona este de Mendoza, y que además invitaba a las mujeres vitivinícolas, hoy hasta esta hora ya estoy terrible con la lengua, que se quieran sumar a la convocatoria que están haciendo para marchar este día 8 de marzo a las 18 horas, bueno, supuestamente a las 18 se juntarían en la terminal para marchar hacia el kilómetro cero, que es donde se hace el acto anual sobre el Día Internacional de la Mujer y el reclamo por los derechos de las mujeres a nivel universal. Bueno, vamos un cortecito pequeño y después volvemos para despedirnos y terminar este primer programa 2021 de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, este último bloquecito ya es para despedirnos. Bueno, como dijimos, este es un programa netamente vitivinícola. Como es costumbre de La Chispa, hablamos con los compañeros organizados como delegados o representantes, como se está dando en este caso, en algunos casos, o trabajadores simplemente, que no tienen ninguna representatividad gremial porque no se la quieren dar o porque no la pueden tener porque el sindicato, como se ha visto, los sindicatos SOEBA funcionan así. Si pueden no tener afiliado, mejor. En varios lugares se les impide a los compañeros sindicalizarse. En otros se les miente burdamente diciéndole que tienen que tener una cierta cantidad de trabajadores para poder tener un delegado, cuando en cualquier establecimiento, ya sea finca o bodega, hasta 10 trabajadores pueden tener un delegado. Hasta 10, quiere decir que son 3, uno puede ser delegado. Son 2, uno puede ser delegado. Es un trabajador, ese puede ser su representante gremial y el único trabajador de la empresa. Así es el estatuto, así es. Más que el estatuto, es así dice la ley de asociaciones profesionales y la ley de organizaciones sindicales, ¿no? ¿Cómo puede ser electo una persona delegado? ¿Por qué y para qué? Es más, hay jurisprudencia que no necesariamente tiene que ser afiliado a un sindicato para ser delegado a un trabajador. Entonces, por eso en este inicio de temporada 2021 hemos querido homenajear la lucha de los trabajadores vitivinícolas que este 1 de febrero 2021 expresaron en su grito de rebeldía el hartazgo de los trabajadores a esta superexplotación a la que están sometidos. Trabajadores que tienen que hacer jornadas de más de 8 horas, en algunos casos se les exige turnos de 12 horas, en otros casos los que no llegan a los que no les dan horas de extra o que no hacen más de 8 horas tienen que recurrir a la changa o al trabajo, al segundo trabajo, para poder completar sus ingresos, para poder tener un mínimo de acercamiento a lo que son las necesidades básicas. Por eso esta explosión de rabia de los trabajadores de vitivinícola este 1 de febrero y durante todo este primer mes, durante todo el mes de febrero, ha sido insistir con la exigencia de tener un sueldo inicial igual a la canasta familiar básica. Canasta familiar básica, ojo con eso, porque algunos hablan de canasta básica y también está la canasta alimentaria básica, y entre una y otro hay varios miles de pesos de diferencia. Entonces, bueno, este fue nuestro primer programa de esta temporada. Esperemos poder tener la regularidad. Aclaremos que la del miércoles pasado no pudimos salir porque hubo un corte de luz, y el responsable fue Michael Pereira, que nos boicotea, y también apoyado y apadrinado por este señor que se hace llamar Juan Pagallá, que también nos boicotea el programa La Chispa porque es el único programa que habla de este lado, de este lado de la clase trabajadora. Y así como hoy nosotros hemos hablado con obreros rasos, representantes algunos y delegados otros, le dejamos a los compañeros de la mañana la tarea de que aborden este tema de la lucha de los trabajadores vitivinícolas y se comuniquen con los popes sindicales a ver qué nos dicen, por dónde van las negociaciones y qué tienen pensado exigir para estas paritarias 2021. Bueno, con esto nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles y le agradecemos a todos habernos escuchado. Y vamos a escuchar un poquito también del nuevo avance que tenemos para este 2021 del programa La Chispa. Para eso le agradecemos a Michael y a Pato, principalmente a Patricia, en haber armado el avance para nuestro programa. Bueno, con esto ya definitivamente nos vemos. Gracias Esteban por la brillante actuación ahí en los comandos y nos vemos el próximo miércoles. Chau, hasta el próximo miércoles. Todos los miércoles